serían los dos hechos los que se están juzgando. Recordemos que Arturo Pinto es el que el sacerdote en aquel momento que lo iba acompañando a Monseñor Angelelli. A la mañana estuve dos testimonios, uno que hizo la denuncia, que es el primero que pasa por la ruta. A través de eso ya comienza la intervención de los distintos sectores policiales, judiciales, cómo se encontraron los cuerpos en ese momento. Es una persona que vio la camioneta de Monseñor Angelelli, después de más o menos 15, 20 días, lo llevan a él para que controlara la vía de la camioneta, y bueno, y ahí da datos mecánicos, técnicos, también fueron muy importantes, que considera que el amortiguador que está roto se rompió por el impacto. A diferencia de que la defensa de los represores quieren como demostrar que ese amortiguador se rompió antes del accidente. Declaró el médico y detalló lo que se le hizo a Arturo Pinto. Pinto es la quebradura de la mandíbula. Así que pasamos a la próxima audiencia recién el viernes 21, que sería la otra semana. Y vinieron compañeros de Córdoba, entre ellas la sobrina de Angelelli, Marilé, para acompañar ese inicio de audiencia. O sea que vinieron compañeros también de Buenos Aires. Estamos acompañados en esta búsqueda de justicia. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Venezuela. Luego de los intentos de desestabilización encabezados por los sectores de la derecha venezolana, que dejaron como saldo 3 muertos y decenas de heridos, Juan Contreras, dirigente de la coordinadora Simón Bolívar del barrio 23 de Enero y diputado suplente en la Asamblea Nacional Bolivariana, se refirió a los hechos. Lo primero que tendría que decir es que es muy lamentable lo sucedido en el día de ayer, pues 3 venezolanos perdieron la vida, son 3 venezolanos, padres de familia, son hijos de este pueblo de Bolívar, y hay que decirlo, pues, que hay que tratar de pedir lo que nosotros pedimos desde el movimiento popular, es castigo a la impunidad. En referencia a los dirigentes opositores Leopoldo López y Corina Machado, Contreras afirmó: Estos son miembros de la oligarquía criolla venezolana, son miembros de esa oligarquía que todavía se resiste a perder sus privilegios. Son miembros de esa oligarquía que en estos 15 años han tratado de acechar, primero en el 2002 con un golpe de Estado. Luego vino el paro petrolero. En el golpe de Estado trataron de meterse a la embajada de Cuba. Son los mismos de la guarimba. Representan los intereses de la oligarquía más rancia y de la ultraderecha venezolana. Además, Contreras recordó a Juan Montoya, uno de los asesinados el día miércoles, militante social del barrio 23 de Enero. Juan Montoya es un militante revolucionario de muchos años, pudiésemos decir de toda la vida, que aunque no se crió y vivía en el 23 de enero, su vida política la hizo en el transcurso de estos 15 años aquí en el 23 de enero, compartiendo con las organizaciones políticas revolucionarias del 23 de enero, y precisamente en el día de ayer fue asesinado por esos sectores fascistas. Y el 23 de enero pues es cuna de organizaciones revolucionarias. Aquí llevó a cabo durante estos 15 años pues parte de su militancia y de su formación política con las organizaciones sociales del 23 de enero. Ellos estaban militando en una organización que se llama El Secretariado, pues un conjunto de organizaciones políticas y sociales que han crecido en el marco de la revolución para brindarle apoyo al proceso bolivariano. Y bueno, era muy conocido en el marco de todas las organizaciones sociales del mismo proceso que nos ha tocado vivir a todos, y es lamentable pues esta pérdida para el movimiento social, para el movimiento para el movimiento popular, para todas las organizaciones que de una u otra forma desde hace más de 15 años venimos apoyando y sosteniendo el proceso político bolivariano, que se sostiene en las bases de este pueblo, en ese movimiento social de indígenas, de campesinos, de obreros, de estudiantes en sus aulas, y del hombre y de la mujer de a pie, la gente que tiene que vender su fuerza de trabajo desde el barrio para seguir construyendo día a día este proceso revolucionario bolivariano que nos ha alimentado a todo el pueblo latinoamericano y caribeño para de nuevo seguir avanzando por construir nuestra segunda y definitiva independencia. Ciudad de Buenos Aires, aumento de tarifas del subte. Beto Pianelli, uno de los referentes de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, se refirió a la audiencia pública que trató el tema. En primera instancia fue una audiencia donde hubo poca gente, porque se encargaron de tratar de que nadie se entere de que estaba la audiencia. Es decir, no hay, si vos buscás en internet o en cualquier lugar donde era la audiencia, te iba a ser muy difícil de encontrar, porque ni la publicaron ni en el portal del propio gobierno de la ciudad, cuando en realidad tendrían... Es una herramienta formidable, las audiencias públicas, que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, si se utilizara para el espíritu que tiene, es decir, que participen los ciudadanos, es decir, si hubieran sacado afiches, si hubieran hecho propaganda por la televisión, propaganda por la radio, propagandas por la internet, saber cómo inscribirse y todo lo demás, seguramente la participación hubiera sido mayor. Pero bueno, desgraciadamente tenías que ser bastante ducho para poder encontrar de qué manera inscribirte y poder participar. Fue una audiencia en la cual empezó con el presidente de base, Picardo, dando un informe que fue bastante bochornoso, pues un informe donde la mayor parte de los datos se miente, y después, aparte, un informe donde él aparece o quiere aparecer diciendo de que estamos abiertos a discutir, y que finalizada su intervención a los 20 minutos se retiró del lugar y no escuchó a nadie, esta es la verdad. Consultado acerca de cuál es el objetivo de este aumento, Pianelli manifestó: el objetivo es claramente expulsar a un sector de los usuarios del subte para que no viaje más y viaje, se busque otra manera de viajar. Por último, comparó el servicio de subterráneos y el de ómnibus. Se van a reducir la cantidad de servicios para que, y para eso necesitan que viaje menos gente, porque si no ya está saturada la línea. Si fuera el transporte popular donde podría bajar más gente, es imposible llevarla. Entonces ellos están calculando, porque aparte lo probaron cuando fue el primer aumento de 1.10 peso, que entonces fue a 2.50 pesos, bajaron 400.000 pasajeros por día. Ellos saben que el aumento lo que implica no es una, no tiene un objetivo financiero, no es recaudar más plata, ni siquiera es eso. Lo que hace es que eso reduzca la cantidad de gente, capaz que recauda la misma plata. Sí. Ahora reduce la cantidad de gente y por ende ellos pueden darse el lujo de reducir la cantidad de servicios, que es lo que van a hacer en este invierno. Es decir, el objetivo es claramente expulsar a un sector de los usuarios del subte para que no viaje más y viaje, se busque otra manera de viajar. Las 40 líneas que tenían que tomar, que son las que entran, en las que están directamente en la ciudad, que no entran, no salen a la provincia, no la aceptó la ciudad. Entonces todavía la está financiando el gobierno de la ciudad y vos tenés el gobierno nacional. Y eso tiene que ver que el pasaje en colectivo está financiado por el gobierno nacional. Claro. Si no se entiende el Metrobús que hicieron el 9 de julio, que evidentemente, obvio que anda mucho más rápido el colectivo y para la gente que venía en colectivo es mucho más rápido, más eficaz. Se hizo primero fue un gran negociado, podían haberlo hecho por las laterales, se hubieran hecho lo mismo y no habían destruido toda la 9 de julio, entonces, pero había que demostrar, hacer un circo. Y lo otro que está hecho sobre la línea H, la línea C. Claro. Y la línea C, podías haber gastado esa plata ampliando la línea C, ¿de qué manera? Ampliar zonas del túnel, poner 4 vías para poder sacar rápidos. Entonces vos de Constitución a Retiro podés hacer en 2 estaciones hacer ese recorrido. Bueno, el tipo que viene en el tren, el usuario de la línea C, que viene en el tren de tanto de Retiro como de Constitución, baja y toma esa línea para ir al microcentro, hoy en vez de tomar el subte ha caído el porcentaje de venta en esa línea, ha caído porque voy me tomo el colectivo que me sale mucho menos guita. Río Negro. Movilización docente en el Bolsón por cierres de cargos. Javier, docente rural, nos contó cómo se viene dando este intento de cierre de cargos a lo largo del tiempo. Bolsón es una de las ciudades más al sur de la provincia de Río Negro, que tiene uno de los índices de mayor crecimiento demográfico del país inclusive, y esto hace que las escuelas sea necesario, en cuanto a educación, digamos, sea necesario continuamente ir aumentando escuelas, ir aumentando aulas. Es una historia repetida en los gobiernos que hasta este último venían siendo radicales desde hacía 32 años, y este es del Frente para la Victoria, el achicamiento de los cargos docentes como un intento de ajuste que nunca fue aceptado por el sector docente. En 2008, en 2009, repetidamente se intentaron cerrar entre 1 y 7 cargos respectivamente, y hoy nos encontramos en 2014, al iniciar, al reincorporarnos a nuestras escuelas rurales, que empezamos un poco antes que las escuelas urbanas, con la novedad de que el gobierno provincial dispuso el cierre de 400 cargos docentes en toda la provincia. Esto incluye horas cátedras a nivel secundario, incluye cargos de plástica, de música, de educación física, e incluye también aulas de escuelas primarias, incluye también, digamos, cursos enteros de secundaria y de educación especial e inicial. Con respecto a la situación específica de la zona andina del paralelo 42, dijo: en el Bolsón concretamente son 19 cargos los que se cierran, más unos tantos prometidos en abril, acordados con el gobierno, que se iban a abrir para el 2014 y que no se abrieron. A partir de esto, los docentes rurales, que son los primeros que se reincorporan al trabajo, nos juntamos, nos autoconvocamos, luego lo hicimos a través del sindicato docente UNTER, y empezamos a proyectar, digamos, un plan de lucha, porque no podemos permitir que el gobierno ajuste en la educación. No podemos permitir, luego de un aumento irracional a la policía, que reduzca el presupuesto de educación, y mucho menos en donde lo que se genera, digamos, es aulas con una cantidad de niños impresionante que no permite una educación de calidad. En referencia a las medidas tomadas por los y las docentes, detalló: en defensa de la educación pública empezamos a convocar y empezamos a organizarnos para ver qué medidas tomábamos. A principio de año y antes de que los niños vuelvan a las aulas, se realizan las asambleas de interinatos y suplencias, pero resulta que ante el cierre de estos cargos en el Bolsón, nosotros consideramos que permitir que se desarrollara esa asamblea era de alguna manera que los docentes cuyos cargos habían sido cerrados, que habían quedado sin cargo, si tomaban cargo estaban avalando los cierres de cargos. Por lo tanto, lo primero que pensamos fue evitar las asambleas de interinatos y suplencias. Esto dentro del sindicato, pero sin poder contar con el aval del sindicato, porque, como ya dije antes, las escuelas rurales de Bolsón comenzamos varias semanas, un par de semanas antes que el resto de los docentes de toda la provincia. Con lo cual, no está todavía el sindicato en posibilidad de organizar un congreso que pueda definir una medida de fuerza como corresponde. Esto generó que tuviéramos que llamar a la mesa central y convocarlos y pedir un plenario de secretarios generales de manera urgente para explicarles la situación y para pedir el acompañamiento. Estas medidas suelen generar mucha discusión porque son avaladas a partir de un congreso. Un plenario no tiene la potestad de dictar un paro o de dictar un no inicio de clases. Sin embargo, la presión de los docentes de Bolsón, con la decisión totalmente clara de no iniciar las clases e impedir las asambleas de interinatos y suplencias, fue llevada al plenario de secretarios generales que se realizó en Roca el día 11 de febrero, y allí

parte del salón que tenemos adelante, llamado Salón Brasil, como le pusimos, y parte de la huerta donde están las hortalizas, el invernadero se derritió el techo. En este momento la situación es complicada porque, digamos que como fue a las 6 de la mañana y no había nadie en la huerta, se ve que alguien hizo la denuncia, los bomberos vieron el fuego y cayeron a apagar el fuego, cayó la policía, está metida la policía federal, se perdió, bueno, como comentaron, se perdió absolutamente todo el trabajo de casi 10 años en lo que es construir el espacio, digamos, donde se dan los talleres y la cocina. Las herramientas se han perdido también, casi todas las herramientas que teníamos. Bueno, la situación es que no podemos entrar a la huerta porque al haber un foco de incendio que los bomberos declararon intencional, esto ya pasa a ser un crimen, por así decirlo. Y bueno, el tema es que estamos esperando que toda esta burocracia llegue a un punto que nos pueda dejar entrar para poder limpiar y reconstruir el lugar. Por ahora, como te comentaba recién, la causa está frenada un poco en la comisaría, que la tiene que pasar a la fiscalía, después la fiscalía tiene que hablar con el juzgado. Y bueno, la idea es movernos un poco por ese lado para entrar y poder reacomodar y reconstruir todo pacíficamente. Y bueno, veremos si eso no resulta, qué acciones tomar a futuro. Pero bueno, la idea es seguir con los talleres del espacio. Igual, a mí me gustaría, no sé, hacer un llamado a las huertas que sufren este tipo de atentados y a las que no también, sobre todo a las huertas autogestivas, autónomas, que se acerquen y poder compartir experiencias de qué manera poder, unirnos y compartir experiencias de lucha. Y bueno, como decía Pato, por lo pronto, los que se quieran acercar, que se acerquen, que está buenísimo con cualquier charla, con cualquier taller, cualquier propuesta, se organiza y se hace en la calle, que es acá en Plaza Oeste y Núñez. Núñez, sí. Bueno, y queremos que sepan los que están con la especulación inmobiliaria y con los ataques fascistas en todos los espacios así autogestivos que, bueno, vamos a intentar hacer por las buenas esta movida, pero si no va a ser así, va a ser por las malas. Las grandes lluvias caídas en la última semana en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense provocaron inundaciones en los barrios más carenciados. Entre los más afectados se encuentran Las Catonas, el barrio Bon Giovanni, en la zona de Moreno. En este caso hablamos con Carolina, integrante del FOL, quien nos comentó la situación en los barrios. Bueno, la verdad que la situación es bastante compleja, es bastante caótica, porque, bueno, como habrán visto, hoy volvió a llover. Sí. El agua volvió a subir y los vecinos siguen todavía con las mismas necesidades que se generaron desde el viernes. Tenemos una cantidad grande de vecinos, nosotros somos de acá del barrio Bon Giovanni, y una cantidad grande de familias perdió absolutamente todo porque el agua les llegó hasta los techos y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta concreta por parte del municipio. Los vecinos no ven nada concreto que les resuelva la necesidad. Entonces hay un descontento bastante grande, digamos. Claro, desde que fue la inundación, desde que llovió y se inundó todo, estamos así sin poder tener la certeza de qué es lo que va a hacer, cuál va a ser el plan de trabajo del municipio. Las respuestas que se han dado hasta ahora son bastante magras, digamos, ¿no? No alcanzan, no están a la altura de la necesidad de los vecinos. Claro. Hubo centros de evacuados, nosotros tuvimos varias familias evacuadas en el centro de la capilla de Catonas, estaba también el centro de evacuados de la 71, bueno, hoy se cerraron algunos centros y se concentró todo en la capilla. Lo que pasa es que la verdad que el vecino que se inundó, que perdió absolutamente todo, hasta ahora no tiene una respuesta concreta, cierta, de cómo se va a resolver su situación, cómo va a recuperar todo lo que ha perdido. Y esto tiene que ver no solamente, digamos, con que haya llovido mucho, sino con que los barrios tienen necesidades que se vienen planteando desde hace tiempo, necesidades estructurales como el problema de los riachuelos que no se limpian, no se dragan. Acá pasa el arroyo Catonas y desde hace rato los vecinos venían planteando la necesidad de limpiarlo, porque cuando llueve se inunda, las calles que no tienen un desagote del agua y quedan lagunas durante días, el problema es que no hay recolección de residuos, entonces la basura se acumula, todos esos factores, la no recolección de residuos, el estado de las calles, la suciedad del arroyo, todo eso influye para que la situación hoy por hoy esté como está. Acá cerca del barrio están también los compañeros de la CCC, el 29 de mayo, y la primera respuesta que se pudo dar, digamos, ha sido gracias a la solidaridad también de muchos vecinos, se acercaron donaciones, y con eso se fue paliando la primera necesidad más inmediata. Mira, lo más necesario son pañales, agua potable, ropa, colchones, frazadas. Mira, en Catonas, hasta ahora se estuvieron recibiendo Catonas, en la capilla de Catonas, a donde estaba funcionando el centro de evacuados, uno de los centros de evacuados ahí, y si no, en el barrio Giovanni, en 2 de abril y el Jamón. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.